アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué onda? ¡Chica! Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga, servidora y confidente, DJ Aome. Hola, hola. Lo mejor es que hago movimientos con las manos en lo que estoy aquí haciendo mi presentación. Un día me voy a grabar haciendo mi presentación del programa para que vean la clase de movimiento. ¿Han visto el gran Saiyaman? Algo así ya lo estoy empezando a hacer yo. Ok, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar puntuales a la cita. Ya veo a bastante gente conectada. Jorge Ávila, Pablito B.S., Camila Nitares. Ya andan por aquí conectadísimos. Gracias, chicos. Bueno, pues esto que está comenzando es Alianza Anime. Y pues durante las siguientes dos horas, ustedes y yo estaremos juntos, muy juntitos. Pues aquí comentando todo lo referente al mundo del anime. Así es, así que pues no te despegues de la sintonía de la número uno y nada más, Radio Anime Nexus. Ah, Carlitos Imán también anda por ahí conectadísimo. Yes. Hoy es 18 de febrero del año 2020. Siendo las 7:07 p.m. damos inicio. Qué mala onda. Dice, no, comadre, luego le van a decir que le está dando epilepsia, ¿ok? Con la chancla, no, comadre. Qué mala onda, ¿eh? Yo bien emocionada aquí, haciendo movimientos de él y todo, y ya. Bueno, que no lo puedes escuchar en la página. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa? ¿Quién es el primero en reportarse? ¡Jorge Ávila! ¿Qué onda? Buenas noches, compadrito. Hay que checar ahí tu tarjeta de audio, mi estimado. Muy buenas noches, compadre. El primero, ¿eh? Pues tenemos dos vías de contacto aquí en Alianza Anime. Tenemos dos vías de contacto. Estamos en el IRC de Radio Anime Nexus en www. ¿Por qué Anime Nexus? En www.animenexus.mx/chat/. Esta es nuestra vía de contacto. Aquí estamos de 7:09 p.m. hora México. Cada martes leyendo sus comentarios. Y estamos en el Facebook, en nuestro grupo de Alianza Anime con Dicho Yaome. Perdón, se nos pasó Giancarlo, ya debo dos podcasts. Gomené, ya. Ok, hoy lo haré. ¿No te dio problemas, Jorge Vila? Pues no sé por qué me quedó Carlito Simán. O escúchanos en iTunes, ¿no? ¿Se llama esta aplicación? Ahí escúchanos, hay bastantes aplicaciones para escuchar radios animes, ahí, por supuesto Anime Nexus es de las primeras. Oremos por el nuevo programa de hoy, empecemos, señor, el señor está con ustedes. Te vas a quemar, Jorge Ávila. Marquitos Gómez, ¿qué onda 2.0? ¡Qué milagro! ¡Qué milagro que pasas por aquí, por tu programa! ¡Qué gusto tenerte aquí! Dejen una vez, llegó el post de pedidos musicales. Ya de una vez. Ya para qué me espero, de una vez a chambearle, DJ Yome. Les quite el sueldo. Ande, mija. Está bien, está bien. Uy, les tengo unas aventuras que me ha pasado. Na, na, na. La verdad es que... porque me pasan cada cosa a mí. Tengo unas buenas aventuras. Jorge Ávila, lo que pasa es que tiene como chiste la página en veces... ¿qué? A veces tienes que presionarle play y pausa. Y así se me arregla, ¿cierto? Muy bien. Pues ya estamos quemados, comadre, no hace mal, estamos un poco más. Bueno, pues vámonos. Y ahorita regreso con mis aventuras del día de hoy. Bueno, esta semana. Ok, vamos a comenzar el menú de hoy con Butterfly Digimon 3. Vamos a escuchar el anime. Anime Mac, vamos a escuchar. Pues enseguida regresamos. No te despegues de radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y de anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, regresamos. Kimi to deatta. Kono sekai ga eranda genjitsu to. Erande wa ikenai mirai. ページが近い道だらけの頼りない翼でもきっと飛べるぜ。 今、俺はここに。 Ya, perdón, es que me estaba pasando el de los tamales y se me iba a escuchar de fondo y dije, a ver, pásele, señor. Adelante, solo un programa en vivo cada 8 días, no se apure, ¿qué tío tiene? Para ponerlo, poner su bocinita. Pásele, pásele, no se apure aquí, aguantas. Oh, Dios, bueno, pues ya. ¿Qué? ¿Cómo es? Ricos, tamales, calientitos. Ok, chica. Ahora no he salido Ness con... Oh, dije yo, me pegó con mucha energía. ¿Qué ha pasado hoy? Algo así dice. Todo cae y coy. Este ya lo descargamos, creo. Creo que sí, a ver. Estoy acordando mi... Vale. Gómenes. Saludos a Lobito. ¡Qué milagro! ¿Qué onda, Lobito? Saludísimos. Saludar. No se puede realizar esta acción. Bueno, de modo. Ahí, permítanme. Perdón, un estornudo. ¿Alguien habla de mí? Espero que sea bien. Next Winco 56423. Dice, no puedo escuchar el reproductor de la página, no funciona. Qué raro. Saludísimos, Lobito. Qué milagro, qué cuentas. Pablito, ¿ves? Listo, ya llegué para disfrutar otro martes lleno de cosas ricolinas y shuri. Y como diría Ome Oshi. Gracias, compadre. Gracias, gracias. El único con educación en toda la red. Conectarme bastante, ¿eh? Gracias, Lobito. Bienvenido, Beshototesh. ¿No funciona todavía el reproductor? Pues ahorita lo checamos, ¿sale? Déjame que venga un corte musical largo. Ya para que te pueda asesorar, me quedo. Carlito Shiman. Bueno, vamos a ver. Ya fue lo de los Anime Wars, ¿no? Anime Wars. A ver, mi querido Marquitos Gómez, que es el más enterado de todo ese asunto. ¿Qué nos cuentas? ¿Quién fue el anime ganador? ¿La música? Todo ese referente a la premiación, por favor. Por favor, mi estimada. Pam, pam, pam, pam. Ah, sí, las Oma Aventuras. Las Oma Aventuras de esta semana. Pues. Y yo llevo menos tiempo por reparar la impresora de su tía. La dejó peor. Ahora ya ni escáner hace, ni copia, ni nada. Lo único que tenía que hacer era limpiar. Tenía que limpiar los cartuchos de tinta y... La maté. Ya ni escanea, no, qué horror. La he matado. Sí, ya ni escanea, ni copias hace. Qué falta. Eterno Star, ok. Déjenme ver. Ando buscando aquí mi pedido musical. Y ahí, permítanme. Recuerden que esto es totalmente vivo. Y pues cuando es totalmente vivo, pues hay ciertas fallas, ¿no? Permítanme. Déjenme, lo busco. No lo veo. Y pues sí, así pasó. Híjole, sí, no, me dio una pena. Ahorita ya la llevé con un técnico, espero que ya quede. Ni modo, la llevé porque me iba a tardar mucho arreglándola. Así que pues ya mejor se la di al técnico, ni modo. En este link no está jalando el reproductor. Ah, caray. A ver, déjenme ver. Pues yo bien que me escucho. A ver. ¿Dónde? Bueno, ahorita vemos. Ok, vámonos entonces con pedidos musicales. Ya están aquí. Excelente. Ending de Alianza Anime. No hay todavía. Excelente. Saludos, mi querido Francisco Menchu. No tenemos ending, fíjate. ¿Quién más? Carlos Pinto, ok, Giancarlo, vale. ¿Qué nos comentan por acá? Hay muchos pedidos, excelente. Bueno, déjenme leer aquí algunos comentarios. Ya estamos quemados, comadre, no hace mal estar un poco más. ¿De qué, compadre? ¿Ya le dio el zap a su jefe, comadre? Uy, ni me hables de mi jefecito. Jefecito. Ahora resulta que yo luego saco a los chicos a que den una vuelta por el pasillo y resulta que está mal, que es violencia, como ven, y que es una mala que no es una buena técnica de aprendizaje, dice. Marquitos Gómez, un milagro es que salí del trabajo temprano de ser y me dije, ¿hace cuánto que no estoy aquí? ¿Un mes? Sí, ¿eh? ¿O me aventuras de cómo la comadre salta un banco? No. Ian Carlos Flores, Alondra Hidalgo, voz de Hinata. Cumpleaños hoy, ¿eh? Qué padre, felicidades. Jorge Ávila, pero ya está mejor, comadre, ya no anda enferma. Ahora sí que venga el qué, el maratón. Pues he estado un poco enferma, no sé qué me pasa. No, comadre, diga que anda comprando tamales. Claro que no. Carlos Pinto, un milagro poder escuchar nuevamente a ti, la más dulce y amable, amada, sexy voz. Gracias por eso. De la radiodifusión online Freaky, DJ Yome. Saludos y un besito para ti. Qué lindo, muchísimas gracias. Tamales oaxaqueños, tamales calientitos, comenta Jorge Ávila. Ah, ahorita les voy a poner un texto que me encontré. Marquitos Gómez, mi estimada DJ Yaome, por alguna razón escucho tu voz entrecortado, pero la música de fondo se escucha bien. Marquitos Gómez, el anime ganador fue Kimetsu no Yaiba. Oh, interesante. ¿No la desarmó, comadre? A mí me pasó algo similar. Pues sí, sí la desarmé. Sí la desarmé. Porque quiero estornudar y pues pesar. Eduardo Gremori, buenas noches, DJ Yaome, buenas noches. ¿Cuál quieres escuchar, mi querido lobito? Usted mande. Solo le limpió los cartuchos y le metió mano negra. Pues los dos. Ándale, comadre, ahora toca pagar. Pues sí, ni modo. Y lo peor es que es de mi tía, man. ¿También escuchas entrecortado? A ver, déjenme checar. A ver, pues vamos a ver. Ok. ¿Sí? Vale. Lady Marianne, buenas noches, bellísima DJ Yaome. Por fin, feliz San Martes. A disfrutar de la mejor música de mi programa hiper mega super favorito. Gracias. Alianza Anime con la bella e inigualable DJ Yaome. Shikai. Te mando saludos, besitos y abrazos desde Lima. Qué linda, muchísimas gracias. Gracias, qué bueno, lobito. Es que ando medio enferma también. Híjole, y no les he contado lo peor. Chan, chan, chan. que me van a sacar las muelas del juicio. El 10, el martes, para variar. Martes 10 de marzo, dos me van a sacar. Dos muelitas del juicio. Ouch, va a doler. Y no puede ser otro día porque el especialista no puede ir otro día, el bendito señor. ¿Cómo ven? Saludos, Fargueros, qué milagro. Bienvenidos a los del IRC. Qué raro, yo sí la escucho bien, comadre. Gracias, compadre. Otro martes. ¿Tienen un tino? Qué bárbaro. No. Marquitos, a ver, aquí ya nos tiene. Las premiaciones. Mejor anime, Mod Psycho. My Psycho. Psycho, sí. 100. Mejor secuencia de apertura, Mod Psycho. 100 también. Mejor secuencia final, Kaguya-sama, Love is War. Mejor chico, Taniyori Kamado, Demon Slayers. Mejor chica, Raptalia, el héroe de Rising of the Shield. Ok. De un solo lado quiero pensar, ¿no? De los dos lados. Bien salvajotes. Si no, ¿cómo voy a comer? Buena pregunta. No había pensado en eso, el doctor tampoco. No, hombre, comadre, no le da basto a ese jefe. No, con nada, queda contento mi jefecito. Sebastián, hola, DJ, yo al fin puedo escuchar bien tu programa, pero me va a dar algo con su voz sensualona. ok, gracias. Jorge Avila, sí, comadre, ya lleva tiempo sin ese error del micro. Tal vez lo cambió de puerto, pues a lo mejor. Giancarlo, se lo merece, viva. Kike, Kimetsu no Yaiba. A ver, probemos el micrófono, comadre. Diga, ¿cuánto cuesta? ¿Cuentos cuesta? ¿Cuántos cuentos cuentas? Ándele, va a andar chimuela, comadre. Sí, compadrín. ¿Las de arriba o las de abajo? Las de abajo. Ah, caray, ¿se las van a quitar porque le molestan o porque sí? Pues porque sí, dicen. No me molestan. Pero que es necesario quitarlas, dice el dentista. Eduardo Bravo, el gato, saludando desde las profundidades. El trabajo y peleando con un hindúe para salir a comer. Le va a tocar ser licuado de tamales, comadre. No va a poder dormir, digo, comer. Pues no, hasta eso, soy de buen comer, afortunadamente. Bueno, vámonos con los siguientes pedidos musicales y pues enseguida regresamos. Vamos con Setsuna Osigo de Todo Kanai Koi. Vamos a escucharlo, seguido de Step Pony, órale. Tsukiya Kari no Michihirup y seguido de Eternal Star, pedidos respectivamente de Gibran Orozco, Jorge Ávila y Marquitos Gómez, por supuesto. ¿Qué dice Lobito? Lo digo porque mi hermano le sacaron 4 muelas. Uy, lo primero de un lado, porque si no, ¿cómo iba a comer con popote? Pues creo que sí. Ok, vámonos con esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, que ya volvemos. がただ過ぎてゆく時間がこれから先どうなるのだろう。わからない闇よりも深い夜の孤独に惑わされてた誰かに今気づいてほしい。ここから逃げ出したいから窓から見える朝焼け部屋に鳴り響く音アラームに起こされて薄暗い中家飛び出すよ。カバンの中には何も変わらない平凡詰め込んでそしていつもの場所へ。誰かが言った言葉が気になって惑わされて争いたくなんてないから何も言えない夢や理想はあるけれど気持ちばかり先にいて現実がずっと後ろから僕を見てる。ねえ誰か教えてみんなそうなのかな今日が幸せならそれでいいと思えるって幼い頃には確かにあったよ夢を追いかけてたでもそれも遠い記憶答えのない毎日がただ過ぎてゆく自分の中に必ずあるものだから諦めないで強く生きることをやめないで悲しすぎて前に進めない時でも共に悩み歩んだ僕らに 星が空で巡り合うメロディーズ I'll promise to eternity ずっと願いを込めてゆく星が落ちるその y pues ya regresamos, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Me comenta mi querido creador de contenidos que tienen ahí un problemita con la página de internet, que algunos no la pueden escuchar. No sé si a todos les esté pasando lo mismo o qué onda, y si les está pasando esto, pues hay que pedir asesoría, ¿sale? Y si ya lo solucionaron, pues por favor compártanos la solución para poder ayudar a los que no están escuchando la transmisión. De favor. Bueno, mientras vamos al IRC de Radio Anime Nexus. Barguero y hola a todos. He estado escuchando como siempre, pero no puedo participar como mucho por el trabajo. Me puse a estudiar la ingeniería y más el proyecto del manga. Ya estoy pensando el capítulo 2 y estoy tomando clases de manga doméstica para mejorar, y he aprendido hartísimo, dicen Fargueros. Qué bueno. Buenas a todos, ¿qué onda? ¿Cómo está el Cyborg? ¿Cómo te va, DJ Yome? Bien, gracias, aquí ando. Muy bien, bueno, pues qué bueno, chicos. No, me quedo en eso, por aquí hay alguien más. No funciona el reproductor de la radio. Ok, pues ahorita vamos a pedir asesoría al sensei. Entonces escúchanos por medio de tu celular, mi querido Carlitos Simán. Ahí hay bastantes aplicaciones donde nos puedes escuchar. Giancarlo Ratali es mi personaje favorito. Actualmente estoy viendo Tate no Yusa. Pues oye bien, me gusta el pedo musical. Muy buen bloque de canciones ahorita tuvimos. Vladimir dice, hola bebé, ¿cómo estás? Encontré una solución en la página de Radio Box. Busquen Anime Nexus y funciona normal. Bueno, gracias por compartir tu solución. No funciona el reproductor, comenta Carlitos Simán. Qué curioso. ¿Ya le pusiste play? ¿Me queda carita encima? ¡Ay, qué buena imagen me mandaste! Ok, pues déjenme checarlo porque no sé. ¿Cuál es el tema del día? Pues no tenemos tema del día. Es tema random. Le das play y nada. Oh, qué curioso. Pues déjenme ver. Ay, todavía me acuerdo cuando me corté mi... Me rompí mi uña. Wow, eso sí dolió bastante. ¿Qué nos comenta el compaye? Pues ya casi una hora de transmisión. Qué rápido, ¿no? Tanto esperar. 8 días esperar. Bueno, 7 días. Esperar la transmisión. Y se pasa rapidísimo estas 2 horas. No es de Dios, no es de Dios. Pues ya saben, el 10 de... No es cierto. Sí, ¿no? 10 de marzo. Me van a operar ahí de las muelas, es juicio, chicos. Oh, Dios. Giancarlo, espero que esto pase en Tate no Yusa. Bueno, y pone ahí una imagen. ¿Qué hacen, Val? Hola, DJ Yome. Buenas noches a todos. ¿Cómo la has pasado hoy? Espero que bien, pues. Pesó algo fea mi mañana, pero ya, es a martes. Y ya con eso, el día mejora. Lai Yusuke, hola a todos, espero la pasen super, DJ Yaome, Chikai, gracias. No, la página está bien, comenta Sebastián Talero, ya si te escucho bien, aquí nos escuchan bien. ¿Qué tal si cambian su navegador de internet? De Explorer a Chrome. O váyanse a ¿cómo se llama? Firefox. También, chicos, prueben con un diferente explorador de internet. Jorge Ávila, no, comadre, tal vez sea un error por parte de sus navegadores. Sí, puede ser. Gracias. Solo es darle play al reproductor, comenta Sebastián Taledo. Si no funciona, que usen el link de http://envivo.mnexus.com. Ah, muy bien, compadre. Ya se lo pasé a Carlitos Simán, pero no funciona. Pachurran play y ya. Excelente. Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales. Sebastián Talero, ¿cómo eres? Está en clase con su maestro embarazado y está escuchando Anime Nexus. Oye, dile a tu maestro que nos salude. Le mando un saludito. Le mando un saludito, que haga un letrero de nosotros estamos escuchando Anime Nexus y Alianza Anime. Ya le acabo de poner la publicación de Estamos al Aire. Héctor Abraham, qué milagro. Saludos de Guillaume, escuchándote desde el gym, porque me da más power. Excelente, Shikai. Ok, pues vámonos con pedidos musicales. Ya tenemos bastantes. Y esto se va. Ya Carlos, ya andas ahí repitiendo turno, Acuérdense. Bueno, vámonos con estos siguientes pedidos musicales. ¿Qué nos comenta este muchacho? Ah, Nick Logan, ¿qué nos comentas? Si están en la página desde su cel, solo hay que entrar a opciones, llenar el cuadrito que dice modo de escritorio o sitio de escritorio y después darle clic al reproductor. Fargueros, Sebastián Talero, saludísimos. Bueno, vamos con estos pedidos musicales. Vamos con opening de Demon Slayer, seguido de Naruto Shippuden en Din 13, al celebrar el cumpleaños de Alondra Hidalgo. Continuando con Utakada Nahabi. Nahabi, si era Anabi, ¿no? Vamos con esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. すぐ

chica, y perdón, le bajé la música, pero ni hablé. Ok, bueno, parece que ya lo solucionamos, chicos. Es un problema ahí con su navegador favorito de internet, ya sea Chrome, de verdad, es el que estabas usando, carritos, y pues ahí presentaba un problema. No sé si a alguien más le pase lo mismo, pero pues cambien de reproductor, bueno, de... ¿cómo les dije? De buscador de internet, cambien. Si están en Explorer, cambien a Chrome. Si están en Chrome, a Explorer. Y así. Prueben con diferentes alternativas. No sé, lo voy a comentar al sensei y pues a ver qué solución nota. ¿Sale? O si no, alguno de mis compañeritos ahí de soporte técnico que nos pueden ayudar. Saludos a Gamina Sama Jikai, saludísimo. Lo dijimos. Oh, sí, mi querido Kamina-sama. Que Kikyo-sama ni que nada. Fue Santa Ome Higurashi quien lo solucionó. Ok. Kikyo-sama. Por Dios. Por Dios, y sí, si acabas de sintonizar, estamos totalmente en vivo, entrando a la segunda hora de Alianza Anime con DJ Aome. Hoy, 18 de febrero del año 2020. Siendo las 8:03 PM hora México, estamos totalmente en vivo. Saludamos a la gente del IRC, a Eddie Cyborg, a Eddie Rojas, al Anónimo Nexus, a Farrierus, a Kin, a Marquitos Gómez, a Nessa, a Quetzalcoatl, a Spaya, a Urashima, a Keitaro. Hola, ¿qué onda, Eddie? Saludísimos, ¿cómo me va? Bien, gracias. Gracias, ¿y tú? ¿Qué tal? Ok, hay algunas publicaciones que están a aprobación, ahorita lo hacemos. No preocupation. Déjenme ver. Ahorita es que si no se pierde mi publicación de pedidos musicales, que pues ya ven. Pero ahorita vamos a hacer sorpresitas ahí a mis nuevos géneros de conversación. Mi estimada Fernanda Velázquez dice el dentista que para aliviar el dolor de las muelas le recomienda deleitarse con estos juzgandos. Cachani, todo rico, digo todo rocky, todo rico. pues nada mal. Hay que hacer la peregrinación a aquella gran dama señora Santa Kikyo-sama para que nos ampare esas fallas técnicas. Por favor. Bueno, vámonos con más. Vamos a ver qué otros comentarios hay aquí. Recuerda que hay dos vías de contacto. En el trabajo, peleando con hindúes. ¿Por qué? Así es, diferentes ideas. Y pues recuerda que las dos vías de contacto, estamos aquí en el IRC de Radio Anime Nexus, en www.animenexus.mx/chat/. Aquí andamos totalmente en vivo. Estamos en nuestro grupo de Alianza Anime con DJ Aome en Facebook. También andamos aquí, ven. Únete al IRC, al grupo, y pues coméntanos en vivo qué es lo que quieres comentar, de qué quieres que hablemos. Coméntanos. Bien. Ay, como que ya me dio hambre. Lo siento. Vamos a ver qué otras conversaciones. Ah, iTunes, gracias, en Twain, yes. Por supuesto que uno iba a ganar la bella waifu de Raptalia. Más o menos, Jorge Vela, por TuneIn todo va bien, incluso en la página ando probando en todo lo posible, pero no me da errores. Incluso en Alexa todo perfecto, excelente, gracias. Aquí lo puedo escuchar y pues ya nos comparten ahí algunas soluciones. Yo sí escucho Play y funcionó. Hay que hacerles actualizaciones también, chicos, a sus computadoras, eso es importante. Marquitos Gómez, ojo, el reproductor no funciona en el Internet Explorer 11 o versiones anteriores, tiene un problema con Edge. Se soluciona con la nueva versión, al momento funciona con otros navegadores, comprobado. Actualización, la versión 80.0 3987.116 Chrome. no permiten la reproducción de la música. Ok, gracias. Saludos a Vladimir. Sebastián Talero, saludos a hombres, saludísimos. Eduardo Bravo, yo estoy en la app para escuchar. Giancarlo, para escuchar Radio Anime Nexus, busca en la página FM Stream. Jorge Ávila, totalmente en vivo, a ver si es cierto. ¿De qué color son las manchas del chaleco de la comadre? No traigo chaleco, de hecho. Bien, aquí transmitiendo desde la hermosa Ciudad de México. Bueno, en un ranchito cerca de la Ciudad de México ya. Ok, pues vamos con los siguientes pedos musicales. Está muy buena la música. Continuamos escuchando música. Vámonos con el tema de... Si no me equivoco. Ok. Vamos con el pedido de Brian Reynoso. Se ve el pedido de Ian Carlos. El tema de Tate no Yusa. No Nariagari. Y terminando con el pedido de Sebastián Talero. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, que ya volvemos. 抜け殻みたいな空に何を見ていた。目覚めた理由ですらわからなかった。信じることにひどく怯えていた。だって全部捨てたんだ。こんな世界ならもう消えてしまえと憎んでいたんだ。張り裂けそうだよ。信じてもほら君の声が僕を救うよ。何度も呼び覚ますよ。君が教えてくれた想い。そう何度だって君の名前を叫ぶ。 chica, y pues ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía. Ya son 8:23 hora México. Qué rápido se pasa el tiempo, no les digo. Lucy, ¿qué onda? ¿Qué onda? Saludísimos. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Y pues recuerda escucharnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Siempre, siempre hay buena música aquí, ya sea con el auto DJ, con mi primito, o con mis compañeritos locutores, por supuesto. Cada uno pues con diferente dinámica, diferente programa, diferente ritmo, diferente energía tenemos cada uno de nosotros. Y pues te aseguro que no te vas a arrepentir de escucharnos a cada uno de nosotros. Para más información, consulta los horarios en www.animanexus.mx. Chica, y vamos con los siguientes comentarios. Fargerus, ok, bueno, okay, yo creo que voy a pedir todo este pedo musical. Todavía tenemos tiempo. A ver si alcanza. Aquí sí, sí va a alcanzar. Es que hace 8 días acabé la transmisión como 10 minutos antes. Yo según estaba bien en mi tiempo y resulta que tenía más tiempo de transmisión todavía. No les digo. Que a mí no es porque me recuerden que tengo que respirar, si no ya desde cuando me hubiera muerto. ¡Qué bárbara! No, luego me dan ganas de pegarme contra la pared porque digo, ¡ay! ¿Qué te pasa? Y eso que no estoy enamorada. Ahora imagínense enamorada, DJ Ome. No, pobre mujer. Pobre mujer, ya se hubiera muerto. Dejen aquí, pongo esto. Listo, creo que ya quedó. Perfecto. Listo, se está descargando. Ok. Bueno, chicos, hasta aquí nuestros pedidos musicales. Ahí lo voy a tener que corregir. Muchas gracias por la sintonía. Ahí me estoy mermando. Me estoy mermando. Listo. Tengo aquí a hacer unos arreglitos en mi pedido musical. Porque luego, pues, se pasa mal y no lo lee el Samuel Broadcast. El Sam Broadcast. Tiene acá, poco acá. Algunos trucosillos aquí. ¿No? Elastic. Ok, luego nos falla, pero ahorita lo arreglamos. No se apuren. Mientras los voy a dejar con unos pedidos musicales. En lo que yo arregle esto. Es que no sé por qué me marca error aquí. A ver, vamos a escuchar esto. Así ya lo debe de dar. Espérenme tantito. Acuérdense que es totalmente en vivo. 8:27 p.m. hora México. 18 de febrero del 2020. Listo, ahí está. Excelente. Pues sí, todavía tenemos tiempo. Nos despedimos con esta canción, yo creo. Ok. Saludos a Kamina Sama. Gracias por la sintonía. Vladimir, como siempre, tu hermosa voz me encanta. Gracias por eso. Listo, mi querido Fargueros. Nos despedimos con tu pedo musical, ¿sale? Pero antes tenemos espacio para un bloque musical. Pablo Besa, ¿acaso acabo de escuchar el nombre de nuestra bella, hermosa, guapa, pura, bonita, agraciada, majestuosa, agradable, elegante, fina, sabrosa, noble, gentil, primorosa, mamacita y linda diosa de la belleza Kiki Osama, quien hace posible que Ome transmita cada martes, aunque así se lo pidiera, haría que su patrón ya no la negre tanto, pero a Ome la odia? Con odio jarocho. Transmitiendo desde el rancho que se llama Omelandia, comenta mi querido Jorge Ávila. Si estuvieses enamorada, transmitirías otro día creyendo que es martes, tu voz exhibía con dedicatoria, cantarías canciones románticas y nos dejarías plantados por ir a una cita de amor, porque el novio ocuparía todo el tiempo libre, ¿sí, verdad? Yo creo que por eso. De hecho, ni mis niños me dejan tener novio, fíjense. Con eso les digo todo. Satanás, te pasas. Chica, y muchísimas Lucy, saludos. Y pues bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales. Vámonos con... ¿Y cómo dice? Vamos con el tema de Jade, Maggie Vera y Gaby Vega, Trip Innocence, vamos a escucharlo. Sigue el pedido del tema de Hitomi Takahashi, Aosora no Namida. Continuando con Tobira wo Akete, de Cardcaptor Sakura, por supuesto. Vamos con esto y enseguida regresamos ya para despedir transmisión. Vamos con esto y enseguida volvemos. Blancas tus lágrimas, te dibujaron esperanza. Hoy sale otra vez la luz, seguro un hombre surgirá, no se podrá jamás sustituir. Let's go. un clásico. Vámonos con esto. Calle, miren, ahorita me encontré un meme. Dice, parece un chiste, pero es mi día a día. Dice, yo me quedo que les cuenta qué les pasó este día. Ok, pues ya nos vamos. 88 de audiencia, excelente. Cerramos con uno más de audiencia, muy bien. Qué bueno, porque ya se me estaban yendo algunos, En fin, chicos, muchas gracias por el favor de su atención. Saludos a todos los chicos del IRC. Saludos a Lucy, a Camila, a Eddie Rojas, al Anónimo Nexus, a Fargueros, a Kim, a Marquitos Gómez, a Nessa, para Docs, a Quexalcual, a Satanás, por supuesto, a Spy y a Urashima Keitaro. Gracias por acompañarme. Saludos a Lai Yusuke, todo pecho peludo alfa, le brillan los ojos al escuchar una canción de Sakura Card Captor. Sí, definitivamente. Bueno, pues gracias a los que me estuvieron acompañando en Facebook. Muchísimas gracias. Gracias por el favor de su atención. Gracias por aguantarnos 2 horas. Qué bien, que aguante. Ya, felicidades. Ovaciones más. Ovación por aguantar a esta mujer 2 horas hablando. Bueno, chicos, no se les olvide escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Les debo podcast, los voy a subir. Denme chance, porque he andado ahí un poco ocupadilla. Ya saben, me caí. Ok, gracias. Bueno, me caí. Ya me devolví. Gracias, compadre. Gracias. Sí, ¿verdad? Gracias, ya volví. A ver si ahí, probando. 1, 2, 3. Qué mala onda, me caí. Ya tenía ratito que no me caía. Bueno, pues saludísimos a la gente del IRC y de todos los que nos están escuchando. Gracias, chicos. Bueno, pues vamos a despedirnos. Pues ya me tuve que salir del IRC, la caída me sacó. Pues gracias a los chicos que nos sintonizaron. Y pues ya vámonos despidiendo antes de que me vuelva a caer. Ya me voy. No me voy, me llevan. Ok, ahí ya nos escuchamos, ¿ya? Gracias. Sí, yo estoy diciendo a tu comentario. Desde ahí me caí. Bueno, pues gracias a la gente que estuvo aquí en Facebook, en el IRC, conectada conmigo. Muchísimas gracias. Y pues, no sin antes. Ah, todavía tenemos tiempo. Ok, tenemos tiempo. Pues gracias a los chicos de Facebook. Gracias. En verdad, muchísimas gracias. Vamos a hacer un pase de lista rapidísimo. Gracias a Jorge Ávila, a Marquitos Gómez, a Giancarlo, por supuesto, a Carlos Pinto. Hay que pensar un ending. Bueno, ok, lo pensaremos. Gracias, mi querido Marquitos. Y por aquí Marquitos nos da algunas recomendaciones para que escuchen Radio Anime Nexus ustedes. ¿Quién más? Marquitos Gómez, igualmente, gracias. Sebastián también, saludísimos. Eduardo Bravo, Gastenbach también, Libre Yusuke, a Pablito BS también, Eduardo Bravo, y a mi querida Marían, pues muchísimas gracias por la sintonía. Gracias, chicos, en verdad, muchísimas gracias. Nos escuchamos y leemos el próximo martes ya con... Ah, no, es 25 de febrero. Ok, todavía febrero. Excelente. Bueno, vámonos entonces. Ok, va. Bueno, tenemos tiempo. Pues, como les decía, no se olviden de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pues estamos disponibles para ustedes. No se pierdan aquí Jabara con el Sensei Inuyasha. Tokyo Mix con mi querido Tokiji-kun, por supuesto. no se pierdan a esta... Ay, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Perdón, es que tengo una memoria. A Cari-chan. No se les olvide escuchar a Cari-chan, por supuesto. A Sopitas. A La Cabeco con Javier Andrés también. No se olviden de escuchar. David no va a transmitir, creo, ahorita. No se despeguen de la sintonía. A lo mejor tarda un poquito. Pero pues no se despeguen para que lo puedan escuchar. Presente, maestra. Yo pensaba que estaba fallando mi internet. Qué bueno que regresaste, bella DJ. Yo me falta la voz sexy. Ok, ya haré mi mejor esfuerzo. En su comentario, gran programa. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Cuídate, like. Pues ya, ¿verdad? Quien mucho se despide, pocas ganas tienes de irse. Sí, es cierto, pocas ganas tengo de irme. Ni hablar. Bueno, ¿qué más? Pues tenemos más sorpresas para ustedes. En lo que va de la semana, pues no se les olvide estar ahí escuchando Radio Nueva Nexus en el taller, en la oficina y donde quieran, pues recuerden escucharnos. Y consulten los horarios en www.animenexus.mx. Ahí consulten los horarios, chicos, para que no pierdan detalle. Saludos a Camila Antares, muchísimas gracias. Para que no pierdan detalle de ninguna transmisión, ¿vale? Como les digo, tenemos temáticas diferentes, propuestas de programa de radio diferentes nosotros. Y pues les aseguro que van a pasar un rato agradable. Mínimo, algún programa les va a gustar. Máximo, todos les van a gustar, seguramente. Mis compañeros son muy creativos y pues tienen diferentes propuestas para ustedes, chicos. Y pues vámonos despidiendo. Cambio musical, por favor. Los vamos a dejar con este tema pedido de Keo Fargueros. Pero no sin antes despedirnos como se debe. Cambio musical, DJ, por favor. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, en otro San Martes de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai. No me voy sin antes recordarles que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Hasta el siguiente San Martes de Alianza Anime, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Nos dejamos con el siguiente pedido musical. Hasta la próxima. Hey, きっとこぼれ落ちた からあなたの香りあなたの話し方今も体上に愛のかけらが残る 欠片が残ってるよ私の願い